Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Cuando fui a estudiar hace muchos años, yo tuve una experiencia muy difícil porque a mí me dieron solamente me dieron nomás al principio 2 meses, eso fue lo que me pagara para aprender inglés. Y yo no sabía, el inglés mío era open the window para que las moscas fly, ¿no? Yo, el inglés mío era pero terrible, yo no sabía inglés. Y la invitación era una beca. Y tenía que estudiar muy duro porque no iba a estudiar un inglés para trabajar en un restaurante, sino que era para hacer una maestría en teología, lo cual era un inglés muy, muy sofisticado y muy técnico el que tenía que estudiar. Era un inglés para manejar todo lo que es la teología. Y lo más difícil era escribirlo. Tenía ensayos de 25 o 30 páginas y pues si no escribo español, pues sí, ¿qué más? Mi señora que me corrige. Yo vi la cosa muy grave y oraba yo muy temprano a las 5 de la mañana y le decía: Señor, ayúdeme. Y las directivas, pues lógicamente a los 2 meses me toca ir con traductora a decirle al tipo allá las directivas que todavía no sabía nada. Entonces recuerdo que ellos dijeron: mira, es muy costoso y vamos a darle 2 meses más. Y era en la Universidad de Toronto, de lo más sofisticado, y la primera semana estaba totalmente perdido ahí, ni siquiera sabía en qué curso estaba. ¿Me pueden imaginar? Pues no, yo el sentido de fracaso era terrible para mi vida. Yo voy a fracasar, no voy a poder, qué vergüenza, voy a regresar a Colombia, no fue capaz. Todos esos sentimientos de frustración tenaces sobre uno. Y yo recuerdo en una ocasión, postrado ante el Señor, yo lloraba y le decía: Señor, yo no sé qué voy a hacer, yo veo esto muy duro. Y ese inglés no le entra a uno. ¿Habrá una fórmula como le pongan a uno una inyección en el cerebro y uno aparece hablando inglés? ¿Y entiende? ¿Habrá algo? ¿Cómo se le mete a uno ese idioma? Y yo estaba orando al Señor. Ese celular nos recuerda que hemos apagado los celulares. Y yo estaba ya clamando al Señor cuando yo sentí en mi espíritu una voz muy clara, muy audible, que el Señor me dijo: ¿quién lo trajo a usted acá y quién paga por usted? Yo soy el que pago. Y yo fui el que lo traje a usted acá. Hermanos, no se imaginan cuán liberado me sentí con esa palabra del Señor para mi vida. Y dije: sí, el que me paga es Él. Y a Él es el que tengo que complacer y no a nadie más. Ya más adelante me presentaron al que me iba a pagar los estudios. La persona que iba a pagar todo lo que era los libros y todo. Mírenle, prepárese muy bien porque usted tiene que hablar con el señor Bernardo, que es el que le va a pagar a usted sus estudios. Y cuando fui donde él, me lo presentaron y pude decirle a él: es para mí una bendición conocer la persona que Dios va a usar como un instrumento para bendecirme. Pues ya entendí que la bendición no viene del hombre. La bendición viene de Dios. ¿De dónde viene la bendición para su vida? Lo que usted tiene, lo que usted es. Hermanos, los que están en las puertas, voy a hacer una pausa para que se ubiquen, porque entramos, salimos y esto distrae mucho para uno predicar. Ustedes ojalá se pararan un día aquí a ustedes acá y verán lo difícil que es uno concentrarse cuando usted no se ubica, entra, sale, no sabes qué hacer, si escucha, no escucha. ¿Se ubicaron, hermanos? Hasta que no se ubiquen, hay puesto todavía. Hoy voy a hablar de un tema muy lindo Y le he titulado Melquisedec, el que bendice. Melquisedec, el que bendice. Y lo encontramos allá en Génesis, una historia hermosísima en la Escritura, en Génesis 14. Un paréntesis acá antes de entrar, el tema que se trabajó aquí el miércoles sobre la defensa de la fe, nuestra argumentación teológica frente a los mesiánicos, quedó un documento, pero también quedó grabado en vivo en el internet, en la página. Usted puede entrar y ver todo lo que se expuso allí. Génesis 14, encontramos esta historia tan hermosa a partir del versículo 18 en adelante. ¿Están conmigo? ¿Encontraron? Subraye bien algunos textos, estudie la palabra con toda la atención y dedicación que esto requiere, que es hermosísima esta historia. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, subraye, pan y vino sacó. Y le bendijo. ¿A quién lo hizo? ¿De quién estamos hablando? Ahora vamos a mirar el contexto. A Abraham. Y bendijo a Abraham. Resulta que Abraham ha regresado de conquistar a su sobrino Lot y todos los bienes que se habían llevado tres reyes. Una confederación de tres reyes vino y atacó a Sodoma. Y se llevaron todo. Arrasaron con todas las riquezas de ellos y entre ellos se llevaron a Lot, el sobrino de él. Y entonces Abraham se armó, dice la escritura, que se armó con 318 personas y siervos de él. Se fue y los rescató. Los arrebató de estos tres reyes, una confederación de tres reyes, los rescató y trajo todos los bienes y al sobrino de las garras de allí de estos reyes. Entonces, cuando él viene en el camino, ¿qué sucede? Versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahora note la escena, él viene con todas las posesiones, con el sobrino, y aquí hay una figura muy misteriosa, porque sale el rey de Sodoma, pues a recibirlo, a agradecerle por todo lo que hizo, la victoria y todo lo que conquistó. Pero aquí aparece otro personaje, no sabemos en qué momento apareció este personaje misterioso, y es Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y hay un punto ahí y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron de su parte. Ahora, hermanos, aquí hay un ejercicio. Un ejercicio que tenemos que aprender los que estuvieron en el taller del miércoles, cómo hacer exégesis, cómo hacer hermenéutica, cómo interpretar textos. Aquí hay un claro ejemplo de una historia en la cual yo no me puedo inventar la historia. Yo no puedo tomar este texto de Melquisedec y empezar a especular que Melquisedec de pronto es fulano o Melquisedec es un invento que yo haga de esta historia. Aquí es donde uno ve la importancia de cómo el nuevo interpreta al antiguo. Y el antiguo no se puede interpretar sino a la luz del nuevo. Y el nuevo tú no lo puedes interpretar sino a la luz del antiguo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿quién fue Melquisedec? ¿Cómo hacemos para saber? Y acá, dentro del misterio soberano de Dios, como una historia, unos más o menos 3,000 años después, más adelante, en una forma misteriosa, el Espíritu Santo la pone junta en el libro de los Hebreos y nos interpreta quién es Melquisedec. ¿No les parece esto impresionante? Esa es la belleza del orden de la Escritura y de la armonía de la palabra. Entonces quiero invitarles a ustedes que miramos quién fue Melquisedec, la interpretación que hace el autor de los Hebreos en el capítulo 7, para que así nosotros no entremos a especular el texto y decir que Melquisedec fue no sé quién. Hebreos capítulo 7, si ustedes están conmigo estudiando la Escritura, Hebreos está enseguida por ahí Timoteo, y se meten a Filemón, y llegan a Hebreos. De todas maneras, está en la Biblia. Si no lo encuentra, escuche bien, y después lo busca en la casa, ¿de acuerdo? Hebreos capítulo 7, del 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salía a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Mire qué belleza cómo interpreta Génesis. Uno no tiene que interpretar nada. Está todo en la Escritura. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, aquí nos explica qué significa el nombre, qué belleza. Significa primeramente que rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Por eso la palabra Jerusalén tiene en su raíz Salem, es ciudad de paz, ciudad de Shalom, paz. Rey de Salem, esto es, sin padre. Escuche quién es este sacerdote, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande es este, era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. He aquí que ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. Y más adelante nos explica cómo ese sacerdote ya no viene del linaje de Leví, o sea, no sigue la tradición sacerdotal del antiguo, que sea más adelante con Moisés, con Aarón, sino que él viene, la raíz de Jesús no es de Leví. ¿La raíz de Jesús es de dónde? ¿De la tribu de qué? De Judá. Por eso dice que tuvo, era otra, totalmente otro concepto de sacerdocio que se levantaba aquí. Ahora, entremos entonces a la historia. ¿De quién es Melquisedec? Sin sacerdote, sin genealogía, sin padre, sin madre. ¿De dónde sale? ¿Quién es él? ¿Quién fue este sacerdote que vino y se encontró con Abraham? ¿Quién fue? Jesús, el nuevo sumo sacerdote, viene y se encuentra con Abraham. ¿Y qué hace este sumo sacerdote? Entonces le he titulado Melquisedec, el que bendice. Y lo primero que hace es que toma la iniciativa de encontrarse con Abraham en el camino. ¿Para qué? Dígame, ¿para qué se encontró con él? Una palabra clara. Para bendecirlo. Para bendecirlo. Por eso dice, bendito sea el Dios de Abraham, que lo bendijo. Esa es la expresión entonces que maneja Génesis. Se encontró con un solo propósito, bendecirlo. Ahora, Abraham, ¿de dónde venía? No era que venía de ofrecer sacrificios, no era que venía de hacer cumplir con unos ritos y unas leyes y otras cosas, y como resultado, ahora lo bendice. ¿De dónde viene Abraham? Viene de pelear, viene de una guerra. Y el sacerdote Melquisedec viene y le presenta una mesa en el lugar donde lo encuentra y lo bendice. La iniciativa, hermanos, de bendecirlo viene directamente de Dios. Es un acto, por eso ya aquí hay una figura de la gracia. Es un acto de gracia que el Señor toma la iniciativa y decide bendecir a un hombre. Un hombre que viene de un contexto pagano, Ur de los Caldeos, adoraba dioses, era politeísta, y lo llama. ¿Por qué decidió hacerlo? Y decide llamarlo, y decide bendecirlo, y en él bendecir todas las familias de la tierra. ¿Por qué? La gracia, incomprensible. ¿Por qué lo hizo? Así lo hizo. Mis queridos hermanos, esto es aplicable para todos nosotros. El Señor es quien toma la iniciativa de bendecirme a mí. Él un día nos encontró en el camino, como Abraham venía de un lugar y lo encontró en el camino y decidió tenderle una mesa para bendecirlo, que vamos a explicar más adelante. Dice Juan, el Señor le dice a los discípulos, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para bendecirlos, para que sus vidas sean fructíferas y lleven fruto, para bendecirles en todo. Esto es lo que es la gracia del Señor. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo santo para el Señor. Pero no porque ustedes son un pueblo mejor que los demás pueblos de la tierra. No por eso. Sino porque el Señor tomó la iniciativa de bendecirlos. Y hermanos, muchos de nosotros venimos con trasfondos de dudosa reputación. ¿Sí o no? ¿Qué tal que nos hicieran un estudio genealógico de nuestros antepasados? ¿A quién encontraría usted? ¿No se asustaría usted que de pronto le hicieron un estudio y encontró que uno de los familiares suyos es sangre negra? ¡Uy, Señor! ¡Qué terrible! Tiro fijo. ¡Uy, resultó! Dentro del estudio ancestral me resultó por allá que tengo algo con tiro fijo. ¡Ay, Señor! Uno no quisiera que nadie se diera cuenta de nuestros antepasados, de nuestras líneas genealógicas. Por eso se habla que la línea de Jesús en la parte humana era de mucha dudosa reputación. Traía dentro de sus ancestros a una ramera como Rahab y otros por allá. Todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros venimos con trasfondos de todo tipo, paganos, cuántas cosas, no hemos hecho o hicieron nuestros antepasados, nuestras familias. Pero el Señor un día lo encontró usted en el camino. Un día decidió llamarlo y un día decidió decir, yo lo voy a bendecir a usted. Usted no bendice al Señor por eso, hermanos. Usted no, es que yo era muy buena gente, es que mira, Señor, la línea en que tengo. Mira mis buenas obras, y es que yo era famoso y dentro de mis antepasados tengo sangre vikinga. Así, hermano. No. Eso ya echarnos a nosotros el cuento que los que vinieron acá no eran criminales, sino es que eran unos santos. Así, ¿cuál cuento, hermano? Todos nosotros somos pecadores y el Señor un día, por su gracia, decidió llamarme ¿para qué? Para bendecirme. Llamó para bendecirme. Y así el Señor encontró a Abraham, venga, quiero bendecir a usted. Y eso hizo el Señor. El Señor un día tomó la iniciativa de enviar a su hijo y lo dio por su vida. Murió en la cruz. Fue iniciativa propia de él. Y en la cruz allá, él dijo, Padre, perdónalos. Decidió extender su gracia y su misericordia para mí y cubrirme con su sangre y perdonar mis pecados. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos saben que el Señor le ha prolongado la misericordia? Ay, hermanos, si el Señor nos pagara conforme a nuestros pecados y nuestras rebeliones, hace rato todos estábamos chamuscados aquí. Bendito sea el Señor, como cantamos esa canción, tu misericordia es incomprensible para mí. ¿Cómo es posible, Padre? ¿Cómo es posible? Por eso es tan terrible uno pararse a juzgar a otros. Juzgar a otros. En estos días, un hermano muy lindo que vino a ministrarnos, un hermano de Estados Unidos, dijo, mira, cuando tú acusas a alguien, ¿cuántos dedos te están acusando a ti? Él dijo, desafortunadamente a mí, dijo, afortunadamente no todos me acusan a mí, porque aquí le faltaba un dedo. Dijo, a mí no todos me acusan. Pero hermanos, ¿por qué juzga? ¿Por qué acusa a su hermano de pecador y de vil? ¿Por qué no mira? Como dice, ¿por qué mira la paja en el ojo de su hermano y no mira el aserrío, la agencia de maderas que tiene en el ojo suyo? Nos postramos, Señor, es por tu gracia. Es por tu misericordia que soy lo que soy. Es la bendita gracia tuya que nos ha alcanzado. El Señor vino a dar la vida por nosotros. Tomó la iniciativa. Y esta figura espiritual de Lot, de Abraham derrotando a estos reyes y rescatando a Lot. En la figura espiritual, Lot, un sinvergüenza, se metió donde no se iba a haber metido. Por la ambición se metió a Sodoma. Seguramente le empezó a cautivar todo el poder y lo que había en Sodoma, el placer, el oro y todo lo que había allá, se metió hasta tierra pagana. Y se metió donde no se había metido. Pero el Señor, en la figura aquí simbólica, viene a Abraham y dijo, a este sinvergüenza hay que sacarlo de allá, hay que rescatarlo. Y fue y lo sacó. Lot fue un dolor de cabeza para Abraham, sí. Pero Abraham no se le nota quejando. No hay ningún texto que Abraham diga, este Lot es un sinvergüenza porque me traje este sobrino y mira los dolores de cabeza que me ha provocado. Fue y lo sacó. Y entonces se aparece el rey de Salem y le dice, y lo bendijo y dijo, bendito Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y lo bendijo el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y algo que el sacerdote aquí le dice: el Señor es quien te dio victoria, victoria de los enemigos. Porque era humanamente imposible que este hombre, con 318 esclavos que no son guerreros, se enfrenta a una confederación de tres reyes y va y les cae, los derrota y rescata a su sobrino y le quita los tesoros que se habían llevado, el botín. Humanamente es imposible, imposible. Entonces aquí el rey de Salem le dice: fue el Señor quien lo hizo. El Señor fue el quien te dio la victoria sobre los enemigos y quien te rescató. Y hermanos, algo que el Señor hizo: Él vino y me rescató como a Lot. Me metí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido donde no debemos de habernos metido? Por desobediencia, por pecado, nos metimos donde no hemos metido. Pero el Señor envió a Jesús y en la cruz derrotó las confederaciones de demonios, de principados y de potestades, como dice Efesios, y los sometió bajo sus pies y se levantó en victoria. Amén. Y nos rescató de las garras del mal, de las fuerzas de las tinieblas, y nos puso en una posición de victoria y de autoridad en Cristo Jesús. Por eso bendecimos al Señor, quien nos liberó de las garras del mal y nos rescató, y lo hizo por su mera gracia, por su poder demostrado en la cruz para nosotros. Por eso la iglesia no vive sometido ya bajo las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal han sido vencidas y derrotadas por nuestro Señor. Bendigo su nombre. Entonces, hermanos, viene y lo bendice. Y la bendición que se expresó para Abraham acá no es solamente en términos materiales, aunque la vamos a ver más adelante, pero lo bendijo en varias formas. Uno, la victoria que le dio. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Hay veces personas dicen: no, es que el Señor no me bendice porque es que no me da un carro. El Señor no me bendice porque no me da una casa. No me bendice porque no me da la novia que he soñado toda mi vida. No me bendice por esto. Pero no vemos la dimensión en los términos espirituales tan tremendos. El Señor en la cruz y allí nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo no estoy ya sometido bajo las fuerzas del mal. Tengo el poder y la autoridad que Cristo me ha dado. Vivo una vida de victoria en Cristo Jesús. Soy hijo de Él. Pertenezco a Cristo y tengo vida eterna. ¿Eso no es bendición para usted o no es bendición? Ay, hermanos, ¿cómo no? ¿Cómo no es bendición? Yo recuerdo una vez, quejándome en mis comienzos de mi vida cristiana con un consejero, de todas las cosas que no tenía, materiales, porque siempre uno lo ve en esos términos. Y es que yo no he estudiado, y es que yo no tengo esto, y no tengo novia, sin saber lo que me venía después. Y es que no tengo esto, y quejándome de tantas cosas que yo no tenía. Y este consejero, un hombre de Dios, me escuchó calladamente por un largo tiempo. Y después me hizo una pregunta. Me dijo: Rubencho, ¿el Señor es suficiente para ti o necesitas algo más? Porque Él no puede hacer nada más. Él ya dio su vida por ti en la cruz. ¿Qué más puede hacer? ¿Es ese regalo suficiente? Por eso el autor del Salmo tan hermoso, que comenzó cuestionando a Dios y cuestionando la vida, Salmo 73, cuando entiende estas realidades espirituales, en el 25 dice: ¿y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Todo lo tengo en Él. Lo logró por mí en la cruz. Me dio vida eterna. Vivo bajo su gracia. Ya no vivo bajo los decretos de condenación de la ley, porque en la cruz clavó todos mis pecados y toda la acusación del diablo contra mí. Yo solamente tengo que vivir postrado en obediencia, que lo voy a ver más adelante, y en adoración a Él. y vivir en la libertad que Cristo me ha dado. Por eso nadie los acuse, como dice Romanos 8. Nadie los acuse. ¿Quién condenará y quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién? Por eso en Cristo somos ¿qué? Más. Dígalo así. ¿Yo soy qué? Más. ¡Qué vencedor! Diablo mentiroso. Tiene que huir, ¿sí o no, hermanos? Esos días me llamó una persona ahí derrotada, fracasada. Es que estoy mal, estoy no sé qué. Le dije, oremos ya, diablo mentiroso. Y oramos. ¡Ya! Llevo 8 días encerrada, postrada y no sé qué hacer. Dije, resístalo, Cristo te ha dado autoridad. Use la autoridad que Cristo le ha dado. Aplíquelo eso en el nombre de Jesús. Y oramos. Y el otro día está por ahí en la calle. Hermanos, así es que vivimos los hijos de Dios. Nos caemos, nos postramos, le pedimos al Señor su gracia y su misericordia y que nos levante en el nombre de Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Él, el de enseguida, usted no tiene por qué vivir derrotado y fracasado. Dígaselo, porque es que no sabe. Yo creo que no entendemos esta palabra. No la entendemos, hermano. En condenación, es que no doy la medida, es que no puedo, es que soy esto. El diablo es un experto para acusarnos, para hundirnos, para decirnos que no tenemos la victoria en Cristo Jesús, que estoy condenado a vivir en derrota, en fracaso. Él es un experto para eso. Por eso dice que él acusa a los hermanos, a los escogidos de Dios, día y noche. Yo no he conocido un chismoso más grande que él. Todos los días lleva chismes, mira lo que se cree muy santo, mira lo este, sabiendo que es un fracasado, mira que no puede. Mira que no puede. Por eso la importancia de usted creer y confesar la verdad, lo que usted es en Cristo Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Lo que usted es en Cristo Jesús, lo confiesa. Yo soy esto. No por mis obras, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús. Entonces el sacerdote viene y lo encuentra en el camino, uno para bendecirlo por iniciativa propia. ¿De acuerdo? ¿Están todos conmigo? Y la segunda cosa que hace el sacerdote cuando se lo encuentra en el camino, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice el texto? Le sirvió una mesa. Y en la mesa, ¿cuál era el menú? Pan y vino. Aquí está la figura espiritual de este nuevo sacerdote, de Melquisedec, del sumo sacerdote, que vino a traernos pan y vino. Jesús llamó a sus discípulos la noche antes de ser entregado y los invitó a la mesa, tiempo de intimidad, de celebración con él. Y tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo partido por vosotros. Y tomó la copa y dijo, este es el símbolo de un nuevo pacto. Hermanos, qué bendición que Jesús nos ha redimido de toda tribu, lengua y nación. Y nos invitó a la mesa, nos sirvió una mesa para que entremos y vivamos en comunión con Él. Todos los que hemos aceptado su obra en la cruz, los que hemos sido redimidos y lavados por su sangre, los que vivimos en su gracia, hacemos parte de esta mesa. Por eso la celebramos y Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Nos invitó a la mesa, somos parte de una familia, de un pueblo redimido y seguiremos en comunión con Él hasta el día que Él mismo en el cielo nos sirva la mesa una vez más. Porque de cierto os digo que no volveré a tomar de esta copa hasta allá, cuando Él esté con nosotros en el cielo. ¿Cuántos hacen parte de verdad y de corazón de esta mesa que el Señor nos sirvió un día? ¿No está seguro de enseguida? ¿No está seguro de enseguida? He ahí la importancia de que usted viva en comunión. ¿Por qué nosotros aquí celebramos el pan y el vino? El Señor nos dijo, tomen pan, vino y cordero. ¿Qué tal? Nosotros asando aquí desde las 5 de la mañana corderos para darle a todos. Porque Jesús dijo, tomen pan, vino y cordero. No, el cordero resucitó, no está muerto. Vive por nosotros y hacemos parte de esa familia. Hermanos, la invitación es para todos los que hemos decidido aceptar y entrar en ese nuevo pacto. El pacto antiguo quedó abolido. Entramos en este nuevo pacto que el Señor ha establecido. Pero muchos no han entendido esta invitación. ¿Usted de verdad ha entendido qué significa que usted toma el pan y el vino? ¿Usted de verdad ha entendido eso? ¿No saben lo importante que es esto, hermanos? Y ahí por eso el Señor, en la figura ya de Isaías, preparando al Mesías, hace la invitación a todos los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprar sin precio vino y leche. Vengan. ¿Por qué ustedes invierten su vida y su trabajo en lo que nos sacia? Oídme y comed de bien y se deleitará vuestra alma con grosura. No hay bendición más grande en la vida que disfrutar de la mesa del Señor. Es algo que no puedes negociar ni cambiar por nada del mundo. Por más mesas que te sirvan aquí en la tierra, nunca deje de vivir en comunión con Dios. En su presencia, disfrutar de la mesa. ¿Y qué figura tan hermosa? Sentado con Jesús, sentado con 12 individuos, pecadores, con carácter terrible, inestables, emocionalistas, de todo había ahí sentado. Ahí estábamos representados nosotros. Pero nos llamó a ser parte de esa mesa y de esa gracia tan tremenda que el Señor nos sirvió a nosotros. Por eso David, que entendió claramente qué significa vivir en esa gracia, él pudo declarar una palabra profética en el Salmo 23, haciendo alusión de Jesús y para el pueblo de Dios. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aunque tenga las crisis, las dificultades más grandes de la vida, nunca me aparto, y nunca se debe apartar usted de la mesa, de vivir en comunión con Dios. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Qué declaración!, ¿no? De un hombre que entendió qué significa vivir en esa gracia del Señor y haber sido invitado a la mesa del Señor. Cuando usted venga al día de la comunión acá, venga preparado. Eso no es aquí por ahí. Venga, ya me la tomé ya y sigo charlando. Y ya. Venga preparado espiritualmente. Entienda qué significa eso. Somos cuidadosos acá de darle la comunión a niños. Hay papás que vienen acá y dicen, mijito, con un pedacito de pan. Toma un pedacito, aquí me quedó un poquitico de... No, hermanos, es gravísimo. Dice el Señor que el que tome estos elementos sin discernir, sin entender qué significa ser parte del nuevo pacto, y los tome a la ligera sin preparar su corazón delante de Dios, dice que juicio acarrea para sí mismo. Y por eso algunos se mueren y algunos están enfermos entre vosotros. Yo tengo que entender qué significa que vivo en esa gracia y en ese nuevo pacto. El Señor no tomó los elementos sagrados y se paró por ahí y se los dio a cualquiera. Venga, los que quieran pan y vino, vengan. No. A 12 individuos que les había enseñado y les había explicado y les dio a comprender qué significaba que ellos hacían parte de ese nuevo pacto. Y aquí está la figura del sacerdote, Melquisedec, que por su gracia nos invitó a la mesa, y no por los ritos que viene la ley de Moisés más adelante. Así no entraban ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Qué ha agarrado? ¿Qué le ha hablado Dios a usted hasta ahora? Dígale de enseguida una cosita que usted recuerda. A mí me gusta hacer este ejercicio espiritual. Algo que se te ha quedado hasta ahora, de lo que Dios te ha hablado. Pregúntele al hijo, pregúntele a la persona a su derecha, ¿qué agarré? Sí la agarró. Muy bien, vamos a la segunda parte. Segunda parte de esta exposición. Hemos hablado de el Melquisedec que bendice. Toma la iniciativa de bendecirlo y de ofrecerle una mesa. Le sirve una mesa allí donde se lo encuentra. La segunda figura aquí es cómo respondió Abraham a este sacerdote. ¿Cómo responde? ¿Y qué hizo Abraham? A ver, el que se le venga en la cabeza a usted. ¿Qué es lo primero que él hace? Pero antes de dar los diezmos, ¿qué hizo? No está ahí, de pronto, muy, muy claro. Pero hizo algo muy importante, hermanos, y es que creyó a este sumo sacerdote, a este rey de Salem. Fácilmente pudo haber no creído. ¿Qué pudo haber dicho Abraham, por ejemplo? Venga, señor, ¿quién es usted? Venga, ¿de dónde viene usted? Quiero que me explique de dónde viene. ¿Cómo es que apareció? Y me imagino que apareció así. Porque nadie sabía de dónde salió. No tiene familia, no tiene descendencia en ese sentido, no tiene nada. No tenía como que ni casa, ni modo de que le habrá alguien dicho, bueno, ¿y usted dónde vive? No, que va a la tienda. No, apareció. Y Abraham decidió que creer. Y parte de su fe se expresa en lo que él hizo más adelante. Por eso dice que Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. El Señor lo justificó por su fe. Y aquí ya está el concepto de cómo viene todo el concepto de la salvación. No por obras. Creyó y el Señor lo justificó. Sencillamente creyó a Dios. Hermanos, y esto es fundamental. El gran problema de tantas personas es que no le creen al Señor. Hay dureza de corazón. Como dice el Señor en Hebreos, algunos el corazón se endurece por el engaño del pecado. Y les cuesta trabajo. Entonces, por eso no entran en estas dimensiones espirituales del nuevo pacto y de todo lo que el Señor hace. Y la respuesta de Abraham es ¿cuál? En fe, ¿qué hace Abraham? ¿Qué hace él? Toma los diezmos. ¿De dónde salió Abraham del concepto del diezmo? Dígame, ¿de dónde salió? ¿Quién le enseñó a Abraham del diezmo? ¿Por quién le enseñó? Si todavía la ley no ha aparecido, parece que unos 300 o 400 años más adelante, 400 años adelante aparece, que se instituye el concepto del diezmo para el sacerdote y para los levitas. ¿De dónde salió? De iniciativa propia. Por gratitud a lo que el rey de Salem ha hecho de bendecirlo, de servir una mesa, entrarlo en pacto y bendecirlo en iniciativa propia, decide sacar los diezmos y entregarlos en una figura acá, espiritual. Él ve ahí un sumo sacerdote. Y al sumo sacerdote se le daban los diezmos, dice Hebreos. A él se le entregan los diezmos. Hermanos, aquí hay un concepto riquísimo para entender. Porque uno de los aspectos más difíciles para muchos convertirse en ese cristiano es ¿cuál? Dígame cuál es, dígalo diferente. Allá es donde le roban a usted la plata, ¿no? Allá es donde se lo sacan. Claro, mire. Y como alguien me decía en estos días, mire cómo es. Va una persona a un psiquiatra, a veces los tiene en consejería. ¿Y dónde quién ha ido? A un psiquiatra. ¿Y cuánto le ha pagado? Bueno, ya sabe uno cuánto cobra un psiquiatra. Y donde un psicólogo, y ahí lo he recorrido todos. El Señor obra un milagro sobrenatural usando a ese levita, a ese sacerdote, los bendice. ¡Ay de que se atreva a decirle, ¿podrías dar un aporte a este trabajo? ¡Ay de que se atreva! ¿Qué va a decir? Claro, aquí sí lo explotan a uno. Pero el psiquiatra... No, es que sí, hay que pagarle. A ese aquí. Hermanos, hemos manejado mal el concepto del diezmo. Uno, la gente no entiende por qué lo da. Y me parece que si una persona no entiende claramente por qué da el diezmo, si de verdad, eso sí sería una... Pues, ¿para qué lo está haciendo? Ayer estaba haciendo lavar el carro en un lugar y como no puedo perder oportunidad de hablarle a personas de Cristo, habían dos señores que estaban esperando sus carros para ser lavados. Entonces, entré en conversación, les hablé que yo era pastor de la iglesia acá de Shalom y que quería hablarles de Jesús. Empezamos en el tema. Inmediatamente surgió el tema uno de ellos. Oiga, yo nunca he ido a esas iglesias, pero prendí la televisión en enlace. Y dicen que hay que dar los diezmos. Y que eso es para que Dios lo bendiga a uno. Entonces entramos en el tema. Le dije, mira, está errado. Está errado. Uno no da para que él me dé, porque entonces sería un negocio. Compre la lotería a ver si él la gana. No, eso no es un negocio. Abraham no dio para que Dios le diera. Abraham, ¿por qué dio? Porque ya lo bendijo. El que entiende el concepto del diezmo dice, Señor, porque tú me has bendecido, porque todo lo que tengo proviene de tus manos, porque has sido fiel conmigo y me has dado este botín, yo lo entrego en gratitud a ti, el diezmo de lo que te corresponde. Y es iniciativa propia y de gracia. Ahora, hermanos, seamos honestos. En esta dispensación que estamos nosotros, ya no damos por ley. No, es verdad. Y la verdad es que no hay que dar el diezmo como tal por ley. Ay, ¿cuántos de ustedes respiraron con eso? Pastor, qué noticia tan espectacular me has dado. Ahora, yo tengo que ser ético, yo tengo que ser consecuente con la teología y la doctrina. Yo no tengo aquí interés de que ustedes sacarle la plata a ustedes. No, eso no me interesa a mí. Tengo interés de que ustedes sean prósperos y bendecidos y obedientes y agradecidos con el Señor, sí. Pero la verdad es que en esta dispensación nosotros no damos por ley. La ley es 10. Y era mucho más, pero la ley es 10. En esta damos por gratitud y adoración a lo que ya Cristo hizo por mí. No es que ahora tengo que cumplir unas cosas para que Él me dé. Él ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Sí o no? Soy bendecido. Y el que da por gratitud y adoración ya no mide lo que da. Yo puedo amar a mi señora por ley. Y a mis hijos por ley. Entonces puedo tener aquí una agenda donde les raciono todos los días lo que comen. ¿Cuánto a cuánto de arroz comió? ¿Cuánta carne mi hijo comió? Uy, hermano, estos son mecanismos. Hijo, ya los zapatos eran solamente para el año. Si le crecieron los pies, hágale un roto y que le salgan. Uno raciona, la ley raciona. Tienes que cumplir esto y esto y esto. Y si yo amo por ley, mi amor, ya le dije. Como alguien, le preguntamos a alguien y dijo, venga, usted ya le... Hoy es el cumpleaños de alguien. Y dijo, yo ya se lo celebré el año pasado. ya. La gracia va más allá. La mujer que toma el vaso y alabastro y lo derrama sobre Jesús completamente. Ella no dijo, voy a dar el 10% del perfume. Dio todo. El agradecido da más que la ley. Ya no está midiendo, porque qué tal que el Señor le midiera a uno. Da generosamente, con gozo. Y eso es lo que hace Abraham, por iniciativa propia. Señor, esto a ti te pertenece, porque estoy muy agradecido contigo por lo que tú has hecho. El que no entiende esto claramente, ¿para qué va a diezmar? Y de verdad, ¿para qué? Le dicen que eso se lo roban. Sí, claro, se lo roban. Entiendo lo que es así. Pero la persona agradecida, la persona que entiende que todo lo que tiene y que todo lo que es viene por él. Y saben una cosa, el rey de Sodoma le dice a Abraham, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la figura? Cuando se lo encuentra, ¿qué le dice? Abraham, toma todo el botín, entrégame nomás a los siervos y lleve todo el botín. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Al Señor he alzado mi mano, que no tomaré absolutamente nada de lo que es suyo. Porque yo no quiero que la historia vaya a registrar que fue el rey pagano de Sodoma quien bendijo a Abraham. Y hay un hombre íntegro que pueda decir en su vida y dar testimonio donde quiera que vaya y decir, a mí el que me bendice es el Señor. El que me ha prosperado es el Señor. La bendición viene de Él y de no de nadie más. Que no vayan a decir en la historia, ese tipo, mira lo que tiene. Ah, por un negocio torcido, por una vaina que se metió, por algo, un dinero mal habido. No, que no lo diga nunca eso. Todo lo que tengo y todo lo que soy viene de Él. Esa integridad de Abraham, hermanos. Y mire, el que suelta, el que da para el Señor, es verdad. Sí hay un principio. Este Abraham se caracterizó por ser un hombre adorador. Construyó altares para Dios. Esa fue su vida y su característica. No construyó altares de sacrificios para pagar por sus pecados. Fueron altares, holocausto de adoración. Vivió para adorarlo. Vivió postrado. Dio de lo mejor de su vida para el Señor. Y hermanos, no me digan que Abraham fue un pordiosero. No me digan que Abraham fue un pordiosero. Dice el texto, Génesis 13, versículo 4, versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y mire usted. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, y el lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí el nombre de Jehová. Ese fue un hombre, un adorador, un adorador. Abraham construyó altares, vivió para adorarlo. Y el Señor se encargó de bendecirlo, de prosperarlo, de bendecir en él las familias de la tierra, de asegurarse que su descendencia tuviera la antorcha y el legado de bendición, se pasara a las generaciones, porque hay un hombre que mantuvo una integridad, sirvió al Señor en sus generaciones, se postró para ante el Señor, construyó altares para Dios, invocó el nombre del Señor y fue un hombre muy muy bendecido, muy bendecido. Es que el Señor, mire Abraham, tantos textos, qué vida de este hombre. Génesis 17, era Abraham de 99 años. Ay, que el Señor nos diera una gracia. ¿Ah? Ay, cuando le apareció Jehová, 17, capítulo 17, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, no se me tuerza. No se me tuerza, porque algunos andamos detrás, escondiditos. No, delante de mí y no se me tuerza. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Y qué hace Abraham? Mire qué hace Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo, y ahí le dice, este es mi pacto. Ser un hombre postrado ante el Señor en adoración y en gratitud por lo que es Él. Hay un texto que no sé dónde está. Ah, capítulo 24. ¿Cuántos quisieran que Dios le diera a usted este privilegio de Abraham como terminó? Capítulo 24. Era Abraham ya viejo. ¿Y qué dice? Y jodido, depresivo, llevado, arruinado. ¡Ay, que terminar uno sus días así, eh! Y ese viejo como está de arrancado. Mira cómo terminó, solo, deprimido. ¡No! Y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. porque la bendición es en todo. En todo. Jehová es el que bendice. Melquisedec es el que bendice. Y tomó la iniciativa de bendecirte, de prosperarte, de usarte como un canal de bendición donde quiera que vaya. Solamente vive en esa gracia, vive postrado, nunca se aparte de la mesa, nunca se aparte del pan y el vino. Y disfruta todos los días de tu vida al Rey de Salem, el Dios de paz y el Dios de justicia. El Dios de misericordia, que nos bendice en todo lo que hacemos y emprendemos. Por eso diezmamos, por eso damos nuestra vida, por eso lo adoramos y hacemos todo lo que aquí hacemos. Algunos que no lo entienden considerarán que esto es un acto que no tiene sentido, pero nosotros tiene un sentido profundo espiritual. El rey Melquisedec, este rey de Salem. Yo quisiera invitarle, mi querido hermano, que se tome unos minuticos, no para salir corriendo, tranquilo que el almuerzo lo espera, pero procese el pan y el vino que ha recibido esta mañana y tómese un tiempo para orar. Tal vez quiera venir al altar y decir: Señor, yo quiero hoy ofrecer de mi vida lo mejor de lo que tengo. Quiero ofrecerlo en el altar en gratitud. Toma, Señor, mi vida. Toma lo que soy. Mi economía, mi salud. Ayúdame a ser un adorador y como Abraham. Escuchó al Señor y se postró completamente ante su presencia. Dígale: Señor, aquí hoy entrego de mis diezmos. Tal vez he sido infiel y no te he dado lo que te corresponde en gratitud. ¿De dónde viene la bendición? Tal vez quieras orar esta mañana: Señor, bendígame en esta mañana. Tú eres quien bendices. Tú eres quien prosperas. La bendición viene del Señor. Tal vez has vivido muy lejos de la mesa del Señor. Y en esta mañana usted quiera no aprovechar el tiempo para mirar a otros y mirar ese que pasa. Si de verdad esa palabra llegó a su vida, ¿por qué no la procesa? ¿Por qué no la procesa delante de Dios? Dígale: Señor, yo hoy quiero volver a ti. Tal vez has vivido lejos de la mesa del Señor y quiere venir a la mesa en una forma simbólica y postrarse ahí donde está, o venir acá y decir: Señor, yo quiero venir a la mesa. He vivido lejos de la comunión, del pan y del vino, de la gracia tuya. Tal vez has buscado bendición en lugares cerrados. Ha pensado que el que lo bendice es Julano y Julano de tal, y que la bendición viene de Julano y Julano de tal. Mi querido hermano, que hoy alce usted su mano y diga: Señor, la bendición viene de ti. Y todo lo que tengo y todo lo que soy viene de ti. Tú eres quien me prospera, quien me bendice, quien abre las puertas de bendición para mi vida. Tal vez quiera orar en esta mañana y decirle: Señor, bendígame. Pero más que bendecirme con cosas materiales, bendígame con el pan y el vino, lo que nutre y sacia el alma. Bendígame con tu presencia. Bendígame con vivir en la gracia tuya todos los días de mi vida. Bendígame con nunca apartarme de tu mesa. Que yo pueda vivir, Señor, bajo ese pacto de bendición. El pacto de la gracia. Y a ti entrego, Señor, lo mejor de mi vida. A ti entrego lo mejor de mi vida en gratitud. Tal vez quieras orar así, decirle: Señor, toma mi tiempo, toma mis talentos, toma mis recursos. Y si tú me prosperas, Señor, que nunca olvide que la bendición viene del Señor. Y que si en lo poco yo puedo ser fiel dándote a ti en gratitud, que en lo mucho también sea fiel. ¿Cuántos han sido infieles con Dios? En sus diezmos, en sus ofrendas, en su entrega. Y es más, porque no hay un corazón agradecido. Señor, todo lo que tenemos viene de tu bendita mano. Dígale: Señor, gracias por todo lo que tengo y lo que soy. Por un momento recuerda todo lo que Dios te ha dado. Dígale: Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Nadie más me ha prosperado y bendecido sino el Señor. Todo viene de Él. Y es para Él la gloria por los siglos de los siglos. A ti, mi Padre, yo te alabo. Por el día que decidiste llamarme, Señor, ¿por qué a mí, en la condición en que estaba? ¿Cómo no vivir postrado en gratitud? En la condición en que estaba, Señor, tú me llamaste y decidiste bendecirme, darme vida eterna, perdonar mis pecados e invitarme a tu mesa. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no adorarte? Oh, Señor, volvamos a cantar esa canción de la gracia esa que nos has ayudado a recordar lo que somos, ¿no? De la esa que cantamos al principio del esa que has cantado estos días sobre la pongámonos de pie y recordemos esta canción.